Uno por día. Lo que no se escucha, lo que no se entiende, lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir, lo que no nos cuentan de la realidad. Te da igual, date la vuelta. Lo que no tenés que saber. La parte de atrás. Todos los jueves a las 14 por La Tribu, la radio. Conocido como Sam Motorama. Buenas, buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Vos? Espectacular. Mejor que nunca. Mejor que nunca, estoy en mi mejor momento. ¿Qué estábamos escuchando? ¿Qué estábamos escuchando? Estamos escuchando Ratas de Ciudad, del último disco de Motorama, que se llama Ratas de Ciudad. Muy bien, es el corte, sí. ¿Sería? Sí. Así que bueno, ya lo estamos despidiendo también, un poco. ¿De qué sello? ATMC, ante todo mucha calma. Sí, sí, el sello del ruso que nos banca de verdad desde el segundo disco. El primero fue independiente. Este laburamos casi independiente, pero nos da una mano bastante grande siempre a la banda, más a la hora de grabar. Así que, y este que viene, seguramente, posiblemente lo hará también él. Así que. Eso te iba a preguntar, ¿en, sí. ¿En qué momento están ahí musicalmente con la banda? Y mira, ahora estamos, ya tenemos como casi todos los temas para el disco nuevo. La idea es por ahí no hacer un disco, sino editar 4 EPs o 3, según la cantidad de temas, en vinilos. Y después por ahí hacer un disco entero con los. Un físico uniendo, sí, todo. Que es como lo que se está viniendo, ¿no? Sí, sí, sí. También es un poco más urgente. También tiene que ver con la economía. O sea, exacto. Yo no sé si tiene que ver también con esta cosa, que ahora los pibes te escuchan de un tema, dos temas. Sí, sí. O sí. Si tiene que ver con algo también de económico, de decir, bueno, vas metiendo de a poco en el estudio. Sí, y ese, la parte favorable económica creo que es para los dos lados. Tanto como para producirlo, es más fácil y más económico grabar 4 temas, más urgente, hace todo más rápido. Y para comprarlo también. Vas a comprar un EP, te va a salir más barato que comprar un disco larga duración. ¿Sí? Entonces, ¿sale más barato? Sale más barato, sí, se cobra más barato. Si vos vas a comprar un disco de 4 temas, sale normalmente más barato. ¿Cuánto sale? Y no sé, nosotros cobramos los discos, normalmente los vendemos entre 80 y 120 pesos. Bien. O sea, nosotros vendemos baratas los discos. Bien. La verdad que no sé cuánto estará un disco hoy en día, no sé, un disco de clase A. 180 mango. No, para, 500, una Spinetta está, sí, en cuánto. Entre 180 y 450. Sí, sí, depende de lo. ¿Pero que un CD? No, un vinilo. Un vinilo, sí, un vinilo, sí. Un vinilo. No, yo te digo un CD. No, yo digo un CD, sí. 180, 250. Claro. Tranquilamente. Está en eso, en una batea de Musimundo, que claro, creo que tiene más no electrodomésticos. Ya no tiene batea. Existe Musimundo, ¿no? Hay Musimundos, pero venden cosas... plasmas, venden... Exacto. Claro. Sí, mirá, sí, sí. Licuadora. Pero hace mucho no veo uno. Un Musimundo, no recuerdo. Bueno, Sam, anduvieron por Brasil, contame sí, un poquito. ¿Cuántos días estuvieron? Estuvimos 12 días, hicimos 9 shows en 12 días. La verdad que fue una gira muy productiva. Fue cansadora porque la verdad que nada, casi no paramos porque tuvimos ahí un día y medio de descanso. Y el día y medio que tuvimos descanso también lo usamos porque nos salió uno de esos días grabar una sesión en vivo en un estudio muy copado allá, en una ciudad que se llama Piracicaba. Y después el otro día nos contactaron ahí del programa de Andreas Kisser, el guitarrista de Sepultura, que vio que estábamos dando vueltas por ahí el productor por Brasil y ya había visto varias veces la banda ahí que habíamos ido a tocar a Brasil. Y se contactó con una amiga y dijo, che, vos los conocés, así nos hizo la onda, así que nos fuimos hasta San Pablo a hacer una nota en el programa El Chabón, que estuvo buenísimo, bien, la verdad, sí. ¿Y cómo se arman las giras ahí? Porque esto que me contabas del sello y que son también, o sea, medio independiente, medio sello. Sí. ¿Cómo arman las 9 fechitas ahí en Brasil? ¿Tienen alguien que les...? Sí, ahora las últimas las armó una productora allá que se llama Mamute Producciones y las arma, la verdad, que muy bien. Allá también nosotros... me enganchamos en un circuito que lo arma él, que hay unas especies de centros culturales que llaman CESC, que son unos centros culturales estatales, que son muy pro, es como, no sé, como tiene un Rojas, y se toca, por ahí, no es un show tan rockero, no se toca temprano, por ahí entre las 7 y las 9 de la noche, y para un público súper amplio, porque de golpe van gente a ver a la banda, pero de golpe, no sé, hay pibes que... O sea, los centros culturales esos tienen la parte artística y la parte deportiva, entonces son... unos mega complejos que tienen una pileta, una cancha de básquet, el escenario. Entonces de golpe estás tocando y están los pibes que te van a ver la banda rock y al lado hay 5 pibitos con una pelota, que yo, y gente que va a ver. Y va mucha gente y la gente va a consumir la música. Te das cuenta, aparte terminas de tocar y se vende un montón de merchandising. No es que te ven así a la pasada, realmente van porque se interesan. Está buenísimo. Y también hace un poco que la gira, supongo, no, pienso que la productora de esa manera también... Nada, es algo, el Estado sustenta un poco la gira y te da la posibilidad de meter las fechas rockeras en el medio, ¿viste? Claro, claro, banca, hay un poco pasajes y una cosa de estadía. Entonces como que me echamos, ¿viste? Hacemos un CES, hacemos una fecha rockera nocturna, hacemos eso y se hace llevadera la gira también, ¿viste? Acá por Cucaracha me dicen que también, que en lo personal te casaste en la gira de Brasil. Me casé el primer día, tuve un casamiento en un lugar, en la Capilla Gato Preto. La Capilla Gato Preto de Curitiba. Ay, Dios mío, que aclaremos un poco. Curitiba. De Curitiba. ¿Aprendiste a hablar un poquito de...? No, cada vez peor hablar. No, sí. O sea, en verdad, de 8 de la mañana a 8 de la noche hablo perfecto portugués. Después, ahora ya empiezo a hablar por tu inglés. Empiezo a mecharse. Sí. No sé cuánto. ¿Viste? Te pasa eso de golpe, ya empezás a mechar. Palabra de sí, un poco inglés, un poco portugués. Tengo amigos que viven hace 10 años en Brasil, sí, y lo siguen haciendo, ¿no? Termina, claro, tipo, boludo, sos Ana María Ferreira, sí, nunca, claro, vas a aprender a hablar castellano, estás acá hace 70 años. Sí. Bueno, así que te casaste el primer día. Sí. Tuve una anécdota graciosa ahí que salimos y nada, terminamos de tocar y nada, después me quedé charlando ahí con una amiga que ya conocía. Y bueno, entre copas y copas hicimos un casamiento simbólico. Algo. ¿Con música? Me dijeron que tenía un tecladista que tocaba para ustedes para la ceremonia. Sí. Conté, hubo marcha nupcial, todo. Me muero. ¿Y pétalos de rosa? ¿Seguís casado? No, hice el divorcio por WhatsApp. Muy bien. Bueno, zafaste un poco. Sí. Igual la extraño. Cuidado, porque en otro contexto podés salir lastimado, sí, te pueden venir a buscar. Sí. Que no sea por acá cerca, porque cerca no lo hagamos porque te van a tocar un timbre. No, sí, seguramente. Seguramente van a tocar un timbre enmascarados y con un arma en la mano, porque podría haber pasado en esta situación. Y con Motorama, ¿ahora qué fechas tienen? Contame un poco. Mira, mañana tocamos en Sacred de San Miguel con Ácidos Populares, una banda de amigos. Y con el Zombie también, otra banda que vamos a tocar por primera vez. El lugar ese es increíble, la verdad que me parece que está para mí rankeado en uno de los 3 mejores lugares que hay en provincia para tocar. En un circuito como el nuestro, ¿no es cierto? Está muy bueno. Y después el domingo tocamos en la Custom Art, que es una muestra muy grande así de cultura custom. Está muy bien organizada, tocamos el año pasado. que se hace sábado y domingo, ¿verdad? Nosotros tocamos el domingo. ¿Y eso dónde se hace? Eso se hace en el Centro de Exposiciones Migueletes, que es ahí, como cerca de Tecnópolis, un poquito. Es justo la estación de tren Migueletes, ahí está el centro. Ahí está el centro. Sí, está buenísimo, es al aire libre durante todo el día. La verdad que está recopado. Creo que no sé si será la más grande y está bien organizada y está también está bueno porque lo organizan. Es como ese circuito tiene hay una parte que es media caretona por ahí, ¿viste? Hay mucha exposición de ¿viste? Así medio de millo, que por ahí quieren relacionar el rock con eso y es medio mentiroso, ¿viste? Esta me parece que es muy genuina y está bien organizada, se hace hace muchos años, se empezó también independientemente y creció un montón y está hecha con mucha calidad, mucho profesionalismo, ¿viste? Así que está bueno, es un buen evento para ir más allá de la parte musical, ¿no? ¿Y esto es a qué hora van a estar tocando más o menos? Nosotros tocamos a las 5 de la tarde. ¿Y es con entrada paga? Es con entrada paga. No sé, pero creo que sale 150 mangos o una cosa. Bien. Sí, sí, sí. Aparte sí. Puedes ir y pasar todo el día. Sí, sí, día está de buenísimo. Morfía, sí, de todo. Aparte también hay, no sé, hay talleres del arte custom, hay un montón de cosas, hay actividades. Está buenísimo por ahí. La verdad que es súper recomendable. Desasname un poco, ¿qué es el arte custom? Y el arte custom es la cultura, de, en verdad, de customizar objetos. Más ajá. Relacionado a lo que es las motos, los autos. Va relacionado por ese lado, pero en verdad vos podés customizar, no sé, una silla. ¿Sí? Claro. ¿No es cierto? Siempre se maneja por una estética, una línea estética particular, pero es eso, básicamente. Bien. Y estás, te saco un poco de contexto, sí. Motorama y te llevo un poquito a Cadena Perpetua. Sí. ¿Están empezando a ensayar para disco nuevito? Sí, sí, sí. Porque el señor toca también en Cadena Perpetua. Sí, y ayer, bueno, sí, lo del disco estamos ensayando, creo que ahora sí, a fin de diciembre se graba. Está bueno porque se va a grabar en vivo, todos tocando juntos y al mismo tiempo. Ahí va, ¿en qué estudio? En DDR. DDR, sí. Ahí va. Sí, así que vamos a la tierra de Didi. A la tierra. Sí. Y sí, buenísimo. Y está bueno, un poco es el concepto que quieren rescatar ahí, los cadenas, es que suene bien vivo. Me parece que como que el fuerte de la banda es eso, vos vas a ver la banda en vivo y te parte la cabeza, es terrible. Sí. Y por ahí escuchás un disco y viste, como que nunca llega a eso. Bueno, es buscar netamente eso, ¿viste? Sí, si querés como enganchar la onda cadena, para tenés mí, primero es el sí, vivo y después te van a encantar los discos. Sí. Pero lo ves sí. En vivo y es una planadora. Sí, sí. La planadora al punk. Es eso, sí, es terrible. Y bueno, lograr captar eso lo más fiel posible. ¿Y cómo llevas las dos cosas, Sam? Con un dolor de cabeza terrible. y con un reloj de 28 horas. No, nada, la verdad que lo disfruto un montón las dos cosas, pero bueno, nada, estoy a full siempre. Está buenísimo, pero la verdad que no me puedo quejar. Si me quejo, soy un hijo de puta, ¿viste? No, esas cosas re lindas. Sí, sí, sí. Y las dos las disfruto mucho, ¿viste? Entonces, está buenísimo. Y la verdad que no sé cómo, pero siempre el puzzle se arma de alguna manera, rompecabezas, claro. ¿Viste? Es muy difícil, no sé. Creo que me pasó muy pocas veces de golpe, como que se me crucen cosas que diga, no puedo hacer una cosa. No sé cómo, pero siempre de alguna manera termina funcionando y se pueden hacer las dos. Así que sí, un golazo eso. Ayer estrenó la película de Cadena, que se llama No mires al cielo, y estuvo muy bueno, se proyectó ahí en el Ateneo. Que no es más en el Ateneo, me dijeron, cambié de nombre. Ahora se llama N de Teatro. Bueno, pero gigante el ND. Mucha gente. ¿Y eso fue como una van premiere o fue estreno? No, es. Con entrada. Sí, fue estreno con entrada. Es más, es la única proyección que se va a hacer por ahora de la película. La idea era que de los chicos era que se estrene en el Festival de Mar del Plata, el Cine Mar del Plata. Es ahora y bueno. No, ¿se va a pasar? Quedó. No quedó. Entonces se hizo esto y estuvo. La verdad que fue muy bueno porque. Yo no la había visto, ellos algunos lo vieron, yo no la decidí verla ahí el día del estreno. Y la experiencia fue genial porque, nada, era un mega cine, pero súper, porque aparte que el teatro estaba buenísimo, con un mega sonido, y todo el teatro explotado de gente, había gente en los pasillos, o sea, se llenó mal. Y era una película vista por, no sé, 700 fanáticos que iban arengando la película. Claro. Y con él era así, claro, vos estás en el cine y ves nada. La, esto no era tipo, el público de un festival de cine. Callate. Claro, era todo lo contrario, ¿viste? Era tipo, o sea, se cantaban las canciones, terminaba de hablar alguien, se aplaudía, se paraba de golpe uno y así. ¡Ahí así, estoy pues, yo! Fue así, entonces como fuera de joda era como, ¿viste? 4D, sensaciones por todos lados. ¿Y qué onda? Perdón, dale. Sí. No, quería preguntarte, ¿quién realizó el documental? Martín Metlikovic se llama el director, es un capo, el Tincho, la verdad. Y te digo, mira, yo invité a verla la película a gente que, nada, que no conocía la banda, porque está bueno a veces eso, ¿viste? Como obvio, cuando le mostras un disco, sí. Yo a veces tengo amigos que, nada, que no escuchan Motorama y yo, pero siempre es como mi, ¿viste? Sí, mis parámetros son esos, ¿viste? También, sí. ¿Viste? Que pueda gustar. Y todo el mundo coincidió que estaba buenísimo y aparte dura 2 horas, ¿viste? Es larga. Y se pasó, pero... ¿Y de qué trata puntualmente? ¿Es el desarrollo, los comienzos de la banda hasta hoy? No, en verdad es un poco... Es como una historia... No sé, en un momento se define así. Es medio como una historia de amor, ¿viste? Porque es como muestran un poco las personalidades de los cadenas, de todos los que laburamos con ellos, y de sus conflictos, de cómo... No es un documental de la historia de cadena, claro. ¿Viste? Cronológico. Sino es un poco de las personas... con un conflicto que tuvieron en el medio y en los últimos años cómo ellos, así en base a ese amor, esa relación y del esfuerzo, cómo llegaron a ser un Luna Park independientemente. Claro. Es un poco eso la película, no es un documental así cronológico, ¿viste? Y termina ahí con imágenes del Luna Park y todo eso. Termina con una, sí. No lo quiero... ¡Chicos! ¡Les contamos el final ahora! Como dijo ayer Edu, aprendí en esta semana la palabra spoilear. ¡Spoilear! Muy bien. Sí. Pero la verdad estuvo buenísimo. Te digo que... No sé, quería que pase otra vez. Volver a pasar la situación esa de ver una película así con público relacionado con los protagonistas, porque es... Alquilar un cine con amigos, digamos. Es increíble. Y si a eso le sumás el plus que... No sé, que puedes llevar comida, es la mejor salida del mundo. Digo, te cerrás un cine para vos con 50 amigos. Yo he ido al cine con el tupper de la picada y el vino. Bueno, lo hemos hecho en la adolescencia, ahora ya no me organizo tan bien. Ojo, yo cuando voy al cine con mi hija, hago esa, la gran, llevamos la mochila y llevamos sándwiches claro. De verdad, ¿viste? Claro. Y comemos de verdad. Claro, no esos pochoclos, no sé qué. Los pochoclos más caros del mundo, aparte. Los pochoclos más caros, 250 pesos claro, los pochoclos, lo mismo que la entrada. Che, ahí teníamos previsto un tema de cadena, ¿no? ¿Sí? ¿Está sonando? ¿O lo ponemos? ¿Escuchamos el tema? Sí, a full. ¿Qué tema, chicos? ¿Qué mundo? Bien, buenísimo. Dale. Casado de Santiago. Separado, separado, divorciado. Divorciado. Y vamos a contar un poco qué vamos a hacer el fin de Ezequiel Ábalos. ¿Me querés decir qué vas a hacer vos este fin de semana? Sí, voy a cocinar en la casita de los chasquidos. Cocino viernes, que hay un espectáculo de Maxo Garrone. Y con algunos poetas. Y el sábado que hay como una maratón ahí en la casita. ¿Y qué más? El domingo, nada, el lunes es la Feria Punk. en el CAF, en el Club Atlético Fernández Fierro. Eso. Recomendamos a todos que vayan, ahí organizado por la diosa de Pat. Increíble. Eso en principio este fin de semana. Ahí va, muy bien. Señor Manuel. Mañana viernes a la noche hay una nueva edición del ciclo experimental y bailable que organizan una gente amiga. Va a estar el grupo Interferencia, Jorge Crowe. Vienen unos DJs y músicos electrónicos de Chile, de un colectivo que se llama Café con Cables. Esto es en La Cápsula, en Palermo, dirección por inbox. Lo buscan ahí en Facebook, experimental y bailable, y se enteran. Guiño, guiño. Y el sábado, no sé todavía, el domingo voy a la Cultura del Barrio, a la Feria de Europunk. Y seguramente el lunes también, que me cruzaré con Ezequiel Ábalos. Muy bien, Sam. Y yo mañana me voy a ver a Motorama, a Sacred, con Ácidos Populares y el Zombie. Después el domingo toca Motorama también en la Custom Art, con un par de bandas más buenísimas, también con la Chiche Band, con Beach Breakers y un par más que no me acuerdo. Y el 10 de diciembre hay una cita muy importante, que es Cadena Perpetua y Bulldog en Obras Sanitarias. Sam, ¿podemos hacer una entrevista con Cadena Perpetua acá antes del 10? Manson, claro que por sí. Por favor, se vienen todos. Por sí, favor. Sí, y no olvidemos que este fin de semana también se realiza el Festipulenta, en el Espacio Cultural Mi Casa, ahí en Agüero, 787, un montón de bandas que no voy a nombrar ahora porque serían muchísimas, pero viernes, sábado y domingo. Bueno, perfecto. Yo invito a todos, a la gente que está en La Plata, a que se acerquen a Guajira, que va a estar tocando Pérez a las 21 horas, tempranito. Esto es en la ciudad de La Plata. El sábado es la Marcha del Orgullo Gay y Cultura de la Nación decidió no poner un escenario porque no tienen presupuestos, pero sí tienen presupuesto para contratar 1000 policías de más para reprimir a todas nuestras compañeras trans, lesbianas, heteros, bisexuales y todos los que nos juntemos a hacer un poco de festejo y de sentirnos libres de hacer lo que queramos con nuestros cuerpos. No voy a estar presente porque voy a estar viajando el sábado a Córdoba, que hago una fecha muy linda con las chicas de las Tranqui Punkies en 990, con Karen Pastrana, Actitud María Marta, Mala Advertencia Lírica y Nina Uma. Esto es en 990, Ciudad de Córdoba. Mis actividades. Y bueno, yo les propongo también sumarme a su fin de semana. Empezando por hoy, que es la tercera fecha del Cuelgue. Que lo menciono como una cosa que invita a una cosa casi hasta social. Quien pueda ir, se va a encontrar con gente conocida, amiga y demás. Repiten el domingo, en San Miguel, en XLR. Mañana se llevan a cabo las Noches Bizarras. Esta conjunción de cabaret, poético, teatral, musical, que se hace en MU. La Trinchera... MU, Trinchera Boutique, Cochabamba... Perdón. Riobamba. Riobamba, 143. Sí, señor. Enfrente de la Casa de la Palmera. Sí. Es el Instituto del Riobamba, Pensamiento Socialista. 143. A una cuadra de Crónica. Sí. ¿Usted va a tocar ahí? Yo toco. Formo parte de la banda estable de la... ¿Cómo? De la banda estable de la obra. Así que ese va a ser un poco mi fin de semana. Y si es que nos queda tiempo, que no suele suceder... Decirlo, se me ocurrió proponer una canción para este final de cierre. ¿Que cantemos todos, decís? Vamos a proyectar la letter mediante un play. Ah, ok. Que es así como una... A vos te puede interesar, Manu, pa. A ver. Que es así como... La traducción sería la banda desconocida de garage en acetato. O sea, el acetato de una banda desconocida de garage, que es una cosa muy surf, muy sí. Punky, muy copada, con un sonido ahí ripeado de un vinilo. Para acompañarnos en el final, ya que nos quedan 2 minutitos. Sin dale. Despedirse, dijimos todo lo que teníamos que decir. Sí, estamos todos. Sam, ¿no? Mañana y pasado. Sí. Perfecto. No, mañana y el domingo. Mañana y el domingo. Sí, sí, sí. No confundamos a la gente. Mañana y el domingo, Motorama. Bien. Lo dicho. ¿Qué onda? No destrozamos a nadie hoy. Hoy no destrozamos a nadie, no chicos. Destrozamos hoy a podés nadie. Dejar. Me siento vacío. Hoy podés dejar el programa entero. Hoy lo tenés que editar. Lo que sí, recibimos el disco. Ah, sí. ¿No? De la Parla del Raviol. De Raviolo. Supuesto, se llama. Muchísimas gracias a los chicos que mandaron material. Sí. Y después, nada, toca Ojos Locos. Presenta su disco Tocando Mañana. Este fin de semana. Quería decirlo porque mandaron el disco y. Nada, es una inversión de prensa, ¿no? Bueno, chicos, el jueves que viene les damos a todos, ¿no? Sí. A estos nuevitos. Serán su pena. Ojos Locos en Group va a estar. ¿Y después qué más llegó nuevo? ¿Eso es lo que estamos escuchando? Es lo que vos querías. Sí, no tengo mi retorno, pero confío en que es eso. Sí es. Sí. ¿Quiénes son estos chicos? Presentalos así nos vamos. Ah, pará. Y acá también otro disquito que llegó. De, ¿qué es esto? Electroba, Fernandoy. Mandó ahí su disquito. Ah, recibimos. Bueno. Lo vamos a escuchar, lo vamos a hacer mierda en vivo. Bien. El jueves que viene lo hacemos mierda en vivo. El mismo el jueves que viene, entonces. No, no. Por favor, no dejemos títere con cabeza. Bueno, hasta el jueves que viene. Siguen con Sonidos Clandestinos. Y yo no voy a decir el chau chau chisa no, porquería que por dice Nicolás ni Luke. Nos vemos el jueves que viene. Chau. Tribu 88.7 FM. Frecuencia modulada. Estereofónica. La tribu encendida.